placa de valido la venta allí, porque está chiva un cliente que la vendió Pérez. Vende maruja, vende maruja, Paquito el chocolatero. Lo llevan preso, Paquito el chocolatero. Ahora está decidido, privado de su libertad, su drama en el Arguiñano, junto a la banda de Melanta. Vende a maruja, Paquito el chocolatero. Lo tienen preso, Paquito el chocolatero. Ya no le canta la gente y en la fiesta de los pueblos, ahora que es como el vaquilla, le canta los contrarumberos. Yeah.